Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. Dios te habla hoy, escúchalo. Hoy te traigo este poderoso mensaje de Dios que te hará llorar. Hola, mi querida hermana, mi querido hermano. He venido por ti. Ábreme tu corazón. Te pido que no me cierres la puerta, que no me des la espalda. Tengo ganas de hablar contigo, nada más, no de tus pecados y defectos, no para hacerte sentir culpable. Solo quiero que sepas lo mucho que te amo. No estoy lejos de ti, estoy aquí mismo, a tu lado. Si me pides que entre en tu corazón, hasta puedo vivir en tu interior. Te conozco como la palma de mi mano, hasta sé que pretendes ocultar a los demás y lo que ni tú mismo quieres reconocer. Conozco tus pesares y sufrimientos, tus preocupaciones, tus deseos y sueños más íntimos. También estoy al tanto de las decepciones que has tenido y de las inquietudes ante el futuro. Soy consciente de tu inseguridad y de los momentos en que envidias a otros y te sientes inferior a ellos. Entiendo que no siempre puedes ser lo que quisieras, y que a veces dices o haces cosas que luego te pesan. Hay ocasiones en que te preguntas si habrá alguien de que de veras te comprende y se preocupa por ti. Comprendo la batalla interior que tienes, tu agitación, tu pesadumbre, tu frustración. Sé que a veces te enojas porque quisieras ser mejor. Pero aún cuando te esfuerzas al máximo, las cosas no siempre te salen como tú lo esperabas. Mi querido hermano o hermana, la respuesta a todas estas preguntas y la satisfacción que buscas no se halla en el mundo visible. Solo las encontrarás en la dimensión espiritual, donde el amor es el rey. Tu Dios es el gran creador y señor del universo. Es ni más ni menos que el amor. Es el espíritu invisible del amor. La finalidad de la existencia es precisamente conocer, recibir y transmitir ese amor. Nada te proporcionará más placer que alcanzar las riquezas del cielo para darte cuanto necesitas para ser feliz. El amor que tengo es perfecto, inagotable, porque te amo como si no hubiera nadie más que tú. No eres uno más del montón, perdido en medio de la masa humana, entre millones de seres. Para mí, eres una persona única y especial. Te conozco y te amo individualmente. Di la vida por ti a fin de que llegaras a experimentar mi amor y así pudiéramos estar unidos para siempre. Te ruego que aceptes mi amor hoy, en este preciso momento. Quiero amarte, bendecirte y velar eternamente por ti. No dejes de recibirme, así por fin me sentiré satisfecho, ya que sin ti algo me falta. Te necesito, ábreme tu corazón, cree en mi amor y daremos comienzo a la experiencia más emocionante que te puedas imaginar. Llevaremos juntos una vida de amor, no solo en el presente, sino por la eternidad, porque siempre te querré. No puedes verme, sin embargo, soy la luz que te permite ver. No puedes oírme, sin embargo, hablo a través de tu voz. No puedes sentirme, sin embargo, soy el poder que trabaja en tus manos. Estoy trabajando en ti, aunque desconozcas mis senderos. Estoy trabajando, aunque no reconozcas mis obras. No soy una visión extraña, no soy un misterio. Solo en el silencio absoluto, más allá del yo que aparenta ser, puedes conocerme. Y entonces, solo como un sentimiento y como fe. Todavía estoy aquí contigo, todavía te oigo, todavía te contesto. Aunque me niegues, estoy contigo. En los momentos en que más solo crees encontrarte, yo estoy contigo. Aún en tus temores, estoy contigo. Aún en tu dolor, estoy contigo. Estoy contigo cuando oras y cuando no oras. Estoy en ti y tú estás en mí. Solo en tu mente puedes sentirte separada, separado de mí, pues solo en tu mente están las brumas de lo tuyo y lo mío. Sin embargo, tan solo con tu mente puedes conocerme y sentirme. Vacía tu corazón de temores ignorantes. Cuando quites el yo de en medio, estoy contigo. De ti misma no puedes hacer nada, pero yo todo lo puedo, porque yo estoy en todo. Aunque no puedas ver bien, el bien está allí, pues yo estoy allí. Solo en mí el mundo tiene significado. Solo de mí toma el mundo forma. Solo por mí el mundo sigue adelante. Soy la ley en la cual descansa el movimiento de las estrellas y el crecimiento de toda célula viva. Soy el amor, que es el cumplimiento de la ley. Soy seguridad, soy paz, soy unificación. Soy la ley por la cual vives. Soy el amor en el que te puedes confiar. Soy tu seguridad, soy tu paz, soy uno contigo. Yo soy. Aunque falles en encontrarme, yo nunca dejo de encontrarte. Aunque tu fe en mí es insegura, mi fe en ti nunca flaquea. Porque te conozco, porque te amo, mi buen amado, estoy aquí contigo. Yo soy tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu Maestro, tu hermano, tu amigo. Si crees en mí, vivo siempre contigo. Yo te amo, ámame como tú eres, en todo instante, en cualquier situación en que te encuentres, en el fervor o en la tibieza, en la fidelidad o en la infidelidad, ámame como tú eres. Quiero el amor de tu corazón, así como eres ahora. Si esperas a ser perfecto o perfecta, no me amarás jamás. Irradia ahora mismo tu paz, disuelve todos los pensamientos negativos que te separan de ti y de mí. Te amo y sin más me despido. Te deseo que tengas un hermoso día, bañado en paz y amor que solo nuestro Padre nos puede dar. Agradezcamos y repitamos todos juntos. Gracias, Señor, te amo con todo mi corazón, mi cuerpo y mi mente. Si deseas, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que deseas para tu vida. Hazlo de corazón. Y si deseas escribir tu petición o contarme qué has sentido al escuchar este mensaje de Dios, escríbelo por favor en los comentarios y me sería de mucho agrado poder leer tus palabras. Y al finalizar, si deseas compartir este video o darle un pulgar arriba, me ayudarías a difundir la palabra. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.